Radio Casu presenta el siguiente programa. Snow, como muchos de ustedes saben, ha estado en la Universidad de California este año. Y en su pequeño libro, Two Cultures, ha escrito el problema planteado por la presumida ausencia de diálogo entre todos aquellos que están interesados o relacionados con las ciencias humanísticas y disciplinas anexas y aquellos otros que se interesan por las ciencias físicas y naturales. Uno de los propósitos de esta discusión o coloquio es impulsar a la gente hacia las humanidades, hacia la religión, hacia las ciencias sociales y también hacia las ciencias médicas y biológicas para que tengan un mayor conocimiento de todas ellas. Y creo que este ambiente y estas personalidades que asisten pueden capacitarnos para comenzar a salvar en estrecho diálogo alguno de los problemas que el señor Snow ha dicho que debíamos de haber salvado si hubiéramos conseguido resolver el fundamento político y los problemas sociales de nuestra era. El señor Kessler y el profesor Mays han tratado paralelamente de dialogar consigo mismo, o al menos de considerar el mundo de la ciencia y el mundo de las humanidades, sus caminos y conceptos conjuntamente. Pero ahora bien, desearía sugerir que uno de los caminos que podemos seguir para dar solidez a esta discusión podría ser aceptar el desafío del padre Darcy, desafío que nos ha lanzado a todos aquellos de nosotros que estamos interesados de una forma u otra en el camino que conduce el estudio de la conducta humana. El padre Darcy ha sugerido, como todos hemos podido escuchar, que para conseguir explicar la conducta humana, y en este caso concreto la conducta de lo que llamamos pensamiento y cerebro en función de afirmaciones materialistas o supuestos materiales, limitando nuestras variantes a los factores más o menos mesurables y cuantificables, de un modo o de otro hemos dejado que se pierda lo que constituye la esencia del ser humano. Nos afirmó que existe algo que es algo más que lo que conocemos en el proceso de la razón, de la persona y del alma, y ese algo posiblemente no puede ser medido y que se violenta la realidad cuando se estudia el ser humano tras eliminar o ignorar la esencia de ese algo. No creo que ahora defendiera el mismo punto de mira, pero también creo que sugirió que por no considerar la verdad como una variable, se violenta la comprensión de cómo se comporta la gente y de qué es lo que le hace comportarse tal como se comporta. Desearía que alguno de los miembros de esta reunión aceptara el desafío de acelerarse, hablar con su Mays para buena gracia. Hablar con su Mays. Bien, es un encargo difícil de cumplir. No sé si estoy enterado de lo que se trata, pero en el tema que hemos elegido para nuestras discusiones, decisiones individuales y colectivas, me siento predispuesto a considerar una serie de pequeños problemas, porque esa clase de problemas que podemos plantear y abordar en el laboratorio y las situaciones experimentales en el laboratorio. Creo, por otra parte, que hay una abrumadora cantidad de cuestiones sutiles para ser tenidas en cuenta en el estudio del trabajo de los grupos, las cuales, en mi opinión, están más cerca del problema planteado por la familia. Tengo la opinión que no hay nada que pueda entrar en un pensamiento individual, que no pueda hacerlo también en un pensamiento de inteligencia colectiva, como un comité, por ejemplo. El comité, ejemplo, llamado, es algo que es homogéneo. Todo comité de acción junta requiere dos tipos de miembros, entonces mismo o miembros, valores, creo que se puede posible cuando hay una especie de mezcla entre la actividad crítica y la actividad creadora. De si la religión tiene algún sentido en el mundo contemporáneo, ni tampoco si la teología se interesa por problemas sobre los que hemos hablado. Se trata de un dilema o problema sobre el conflicto planteado entre ciertas suposiciones en torno a la conducta humana o motivación que son inherentes a todo pensamiento religioso y la forma en que los farmacólogos o los científicos sociales o psicólogos abordan el problema de la conducta humana y, concretamente, la manera como se enfrentan con el estudio del pensamiento. Creo que esta es la razón por la cual el padre Dark haya reaccionado tan duramente como lo hizo, y desde su punto de vista ha sido correcta su fuerte reacción. Sugiero que el padre Dark puede rechazar estas palabras y tener perfecta razón, en cierto sentido. Thank you. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Este mensaje ha sido eliminado. Se habita en Garamancia. Se habita en el subte que parece un perro que comió falopa. Se habita curando los subidones de ansiedad a puro pucho y whisky. Se habita escribiendo tu nombre en la pared. Se habita un desierto lleno de huesos de perro triste. Se habita llevando los ojos a través de la nada. De la carne. En cinco pasos. Este mensaje ha sido eliminado. Se habita. Veo una cosa maravillosa. Paloma poniendo cigarros. Acaece el misterio de soledad. Por cada corrupción quisiera crear un conjuro. Un cuerpo nuevo. Por cada corrupción. Sin forzar la forma. Abriendo otra. Paseo silenciero del más acá. Mis más sentidos deseos son para vos, ahora que ya se largó la lluvia y estás actuando en una sala oscura tu mejor papel. Te aplaudo desde el mío, empapelo de mensaje mis ojos, la flor extraña de devoto, es eso que quisiera llevarte a mi casa, isla flotante del trópico sucio. Busco un adjetivo completo para narrar como el paraíso es imaginario cuando por fin vuelvo a amar. Ni más sentido de deseo, amigo, traspapelar. Que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea. Dejé mucho sin escribir. Tu cara apretando el vidrio. Ya no olvido. Hasta que escupe. El tren yéndote adentro. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Los párpados bajos, los ojos abiertos, un beso mojando, días y días de una mujer en el desierto. El río que de pronto olea, habla. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Resuena, retorna, el río Nácar, el río Perla, el más nombrado. Hoy podrían florecerme las manos. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Sueño que me alivio, me enojo, me domestico. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Sueño que lleno mi casa de tilos. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Sueño abundancia, traición. Sueño modelo de belleza. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Hoy podrían florecerme las manos. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Hibridación, Afrodita. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. El deseo de caminarlo, sobrevolarlo. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Tenerlo cerca, adentro. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Curarse de oírlo. Aire. Soy el árbol. Todo lo bello que ves alguna vez me causó dolor. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea. el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. Soy el árbol que jadea hasta que escupe. If you need help, please visit our technical support page. If you need help, please visit our technical support page. Build this file on your computer to @AbletonCrashReport. Build this file on your computer. Build this file on your computer to @AbletonCrashReport. Build this file on your computer. Ableton Crash Report. Please send this file to the crashes. Ableton Crash Report. Please send this file to the crashes. If you need help, please visit our technical support page. Visit our technical support page. Help, please visit our technical support page. Visit this our crash report. Back on this information that was contained in the last time you run the line. You run the line. Report the crash. References. Report the crash. Authorization file. Report the crash. Great. A great. Build this file on your computer. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.